Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarle lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso cuento con la colaboración en la producción de piso de Yael Blanca y en la operación técnica de Ludmila Galeano, que siempre hace posible que esto salga al aire, que es lo más importante. Les cuento que si tienen ganas de escuchar este o programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, o si no, pueden también ingresar a nuestra página web e investigar todo lo que hacemos. Es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. Y ahora sí, les voy a dar la bienvenida a los chicos y las chicas de la Escuela 11 del Distrito Escolar 4, Antonio Busich. Son de séptimo A, vinieron a visitarnos y van a empezar a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Naomi. Bienvenida, Naomi. Yo me llamo Jazmín. Hola, Jazmín. Hola, yo me llamo Lautaro. Hola, Lautaro. Y yo me llamo Emilia. Hola, Emilia. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo se sienten? Un poco nerviosa. ¿Un poco nerviosa? ¿El resto? También. Muy nerviosito. Muy nerviosito, ahí también nerviosas. ¿Habían ido alguna vez a alguna radio? No. Esta es la primera experiencia. Sí. Se podría decir que es el debut. Sí. Bien. Bueno, suele pasar que las primeras veces que hacemos algo nuevo nos ponemos nerviosos, nos da un poco de temor, ¿no? Porque es algo desconocido. Pero les puedo asegurar que una vez que termine el bloque van a tener ganas de seguir quedándose. Se los aseguro. Bueno, cuéntenme, ¿de dónde vienen? ¿Dónde queda la escuela? En Barracas. Bien, en el barrio de Barracas. No tengo memoria, así que no me pregunto. Que queda en el barrio de La Boca, en Bransen y Hernandaria. Bien, o sea que está muy cerquita la escuela. Sí. ¿Y cómo vinieron hasta acá? Con micro. No tardaron nada, me imagino. No. Yo pensaba que era lejos. Bien, pero no, está acá nomás. Sí. ¿Ustedes son del barrio? Sí, yo sí. Sí. ¿Y conocían la radio? ¿Sabían que existía esta radio? No. Conocí el lugar por un video de Los Amantes, pero no sabía que era una radio. Contame qué es Los Amantes, porque quizás ahí del otro lado no tienen idea de qué estás hablando. Los Amantes, una murga que se llama Los Amantes de La Boca, que ensayamos los viernes a partir de las 8:30 hasta las 10. Bien. Y vinieron acá a grabar un video. Sí. Buenísimo. Y ahí Ludmila nos lo confirma. Así que está chequeada esta información. Les mandamos un beso a Los Amantes de La Boca. Sí, obvio. Bueno, entonces este cole está acá cerquita, es del barrio de La Boca. ¿Y tiene alguna especialidad esta escuela? ¿Es intensificada en alguna disciplina? En arte. ¿Y eso qué significa, por ejemplo, que sea intensificada en arte? ¿Qué hacen en la escuela vinculada con el arte? Hacemos danza, teatro, plástica, tecnología, medios, música. Bien, bien. ¿Y eso lo hacen a la mañana, a la tarde? Están todo el día en el cole, ¿no? Sí, estamos 8 horas. 8 horas. ¿Y en qué momento del día hacen todas estas actividades artísticas? Normalmente viene a la tarde. A la tarde, normalmente. Bien. Y cuéntenme, ustedes están en séptimo grado. Sí. Último año de la escuela primaria y estuvieron trabajando con la identidad, porque esta cuestión de los cierres siempre nos lleva un poco a pensar en nosotros, en nosotras mismas, y también en ver cuáles son nuestras particularidades. Y para eso también estuvieron grabando junto con Yael Blanca, que es la tallerista REC con la que estuvieron trabajando, y junto con la docente Natalia Escubilla, en cómo se siente esta etapa y qué piensan de lo que está por venir. Antes de ponernos a conversar acerca de esto,

los está escuchando y está orgullosa de su trabajo. Aprovecho también para agradecerle a Anabela Maloberti, que es la vicedirectora que acompañó hoy al grupo, y la seño que debe estar afuera, me imagino, ¿no? La seño con la que trabajaron ustedes, que después seguramente entrará acá en el estudio. Bueno, vamos a meternos de lleno en el proyecto en el que estuvieron trabajando, que tiene que ver con la lectura de la novela El Club de los Raros, de Jordi Sierra y Fabra. ¿De qué se trata esta historia? ¿Quién puede arrancar a contármela? El Club de los Raros. Dale. Trata de un niño que le hacían bullying por ser tartamudo y que después se encontró un amigo que no era tartamudo, que era disléxico. Bien. Y deciden armar un club y descubren que la mayoría son raros. Que cada uno tiene una cosa que lo hace distinto, ¿no? ¿Y les gustó esta historia? Sí, a mí sí. Bien. Antes, todavía no la terminamos de leer igual, pero... Todavía no la terminamos. Creo que era la última que nos faltaba, ¿no? Sí, la última. ¿Falta como el último capítulo? Sí. Bien, y hablando de capítulos, tenemos el primer capítulo, titulado El Tartamudo. Ustedes hicieron una producción, vamos a escucharla y seguimos hablando más acerca del Club de los Raros con la Escuela 11 del Distrito Escolar 4. Estuvimos leyendo El Club de los Raros de Jordi Sierra y Fabra. El tartamudo. Hugo se sentía raro, siempre había sido así, desde muy pequeño. Para empezar, cuando balbuceó su primera palabra, todo lo decía triplicado. Pa, pa, pa, ma, ma, ma, yo. Sus padres creían que era para insistir, para dejarlo claro, o tal vez porque para eso estaba aprendiendo a hablar, pero no. Desde ese momento todas las palabras que empezaban con C, P o T, por ejemplo, las alargaba hasta lo indecible y muchas veces no conseguía completarlas. Lo de ponerse verde, azul y violeta fue habitual, lo de dejar de respirar, un tormento. Al momento que abría la boca, su familia lo miraba con cierta angustia. Bueno, ahí escuchamos el capítulo 1 de esta historia titulada El Club de los Raros, de la que vamos a seguir hablando en los próximos bloques, pero ahora me interesa preguntarles, ¿a ustedes alguna vez les pasó algo parecido a lo que le pasa al protagonista de esta historia por alguna característica personal que tengan ustedes? Sí, a mí me pasaba cuando era más chica. Porque era, yo iba a escuela privada y eran todas blanquitas y yo era la única morocha, entonces me hacían bullying por ser morocha. Por esa diferencia. ¿Por acá? ¿Alguien, a nadie le pasó nada parecido a lo que le pasa al protagonista? ¿O por ahí vieron algún compañero, alguna compañera, algún conocido que le haya pasado lo mismo? Y esto de ser raros, ¿qué sería ser raro para ustedes? ¿Y cuál es el sentido que tiene ser raro en esta historia? Ser diferente a los demás, tipo tener un defecto que el otro piense que es raro para esa persona. Que en realidad no es un defecto, claro. Es ser distinto. Claro. Ser distinto no es ningún defecto, ¿no? No. Al contrario, me parece que está buenísimo. Imagínense si fuésemos todos iguales. Primero no podríamos distinguirnos. Después sería un poquito aburrido. Totalmente, sería bastante aburrido, digo yo. Pero me refiero no solo a lo físico, también a lo actitudinal, a las emociones, al temperamento. ¿A lo que celebremos... te gusta comer? ¿Cómo? ¿A lo que te gusta comer también? Totalmente, y sí, claro, ¿por qué no? Imagínate que vos tenés un gusto exótico con respecto a las comidas. Siendo sincera, a mí me gusta comer vidrio. ¿Te gusta comer vidrio? Sí, a veces, depende. Bueno, ahí no sé si no sé. Eso me parece que es un poco peligroso, quizás. Vamos a dejarlo mejor para que nadie lo haga en sus casas. Vamos a dejar esta advertencia de no hagan esto en sus casas porque comer vidrio. Creo que nadie lo haga. No sé si es algo recomendable. Claro. Y ya estamos llegando al final de este primer bloque y me gustaría, si tienen ganas ustedes, de brindarle un espacio para que puedan mandar un saludo. Yo. Dale. Le mando un saludo a Tiziano Sosa, de séptimo B, y a Francesca, también de séptimo B, y a Sofía, que se cambió de colegio y la extraño mucho. Muy bien. ¿Algún saludo por allá? ¿Por acá algún saludo? Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. Sí. ¿Y por allá? A nadie. Bien. Ah, bueno. Y también a mi mamá. Le mando saludos. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 11, Distrito Escolar 4. Hay un grupo nuevo. Somos un montón de personas acá en el estudio de radio. Y les voy a pedir que se presenten arrancando por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Me llamo Fabricio. Bienvenido, Fabricio, por acá. Hola, me llamo Abril. Hola, Abril. Hola, me llamo Nayara. Hola, Nayara. Hola, me llamo Santiago. Hola, Santiago. Hola, me llamo Tiago. ¿Qué tal, Tiago? ¿Y por allá? Hola, me llamo Ryan. Hola, Ryan. ¿Cómo están? Bien. ¿Están bien? Bien. ¿Se sienten cómodos, cómodas? Sí, sí, sí. ¿Están nerviosos, nerviosas? Más o menos. No, más o menos, bien, bueno. Es algo bastante esperable estar nervioso, así que la idea acá igual es pasarla bien y que me cuenten todo lo que hicieron en el cole. Estamos hablando de algo que ustedes leyeron, que es El Club de los Raros. Y es una historia en la que a veces uno puede sentirse identificado por algunas situaciones que se dan en el cole, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento que ustedes grabaron acerca del capítulo 2 del disléxico y después conversamos acerca de eso. 2. El disléxico. El primer día del curso, en clase de matemáticas, el nuevo, Bernardo, confundió un 4 con un A y un 3 con una E. A la tercera, que metió la pata, toda la clase, menos Hugo, estalló en una carcajada. Bernardo se puso tan verde, azul o violeta como Hugo, aunque sin necesidad de dejar de respirar. ¿Qué pasa contigo? Es que... ¿Qué? Vamos, díalo. Es que soy disléxico. Bueno, ahí contaban lo que le pasaba a este personaje, a Bernardo. Y este personaje, como tantos otros de esta historia, ¿cómo creen que se sienten? ¿Se sentirán bien? ¿Se sentirán mal? En función de lo que les pasa, ¿qué creen que sienten estos personajes? La idea es que me lo cuenten ustedes, porque yo la historia no la leí, así que no tengo idea. Desde el principio se sentía como miedo y a veces nervioso. Vení más cerquita al micrófono así te escuchamos bien. Que al principio se sentía como nervioso, miedo, porque, o sea, todo el mundo es como que le hacía mucha carga y al hacerse tanta carga como que no podía hablar tanto bien. Se ponía más nervioso y eso le dificultaba hablar. Mm. ¿Y qué otras rarezas aparecen en la historia? O sea, hay un personaje que es disléxico, hay otro personaje que es tartamudo. ¿Hay más personajes que tienen algo distinto que los hace raros? Sí. ¿Me los pueden mencionar? Había una chica que se llamaba Matilde, que me parece que tenía pecas. Que la jodían por eso, pero igual no sería una rareza porque es algo de tu cuerpo, algo tuyo. ¿Qué más? También había una que era miope. Miope. Que no veía bien. Bien. ¿Algún otro más? Otra era alta, otro enano, gordos. Flacos. Y todas estas particularidades, todas estas características que hacen distintas a estas personas, ¿pudieron resignificarlas para que sean o que se conviertan en una virtud, en algo positivo? Sí, para hacer un club de los raros. Al principio las chicas no aceptaron, pero después se pusieron bien y aceptaron y empezaron a hacer el grupo. Se empezaron a unir poco a poco hasta hacer todo un grupo completo. Y a partir de sus rarezas, se reunieron y las resignificaron como algo positivo. Sí. ¿Ustedes piensan que un club puede servir, por ejemplo, para resolver situaciones de acoso en la escuela? Sí, la verdad que sí. Bien. Y desde su experiencia, ¿qué otras formas se les ocurre también para resolver este tipo de situaciones? Aparte de armar un club, por ejemplo, en la escuela, ¿les pasó alguna vez tener que resolver una situación parecida? ¿Sí? Sí. Algunas veces. Algunas veces. ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Armaron un club? No. Sino que hablando. Hablando, generando espacios de diálogo, claro, ¿no? Sí. Para poder conversar acerca de estas cuestiones. Y ustedes, reflexionando sobre esto de ser raro, grabaron la siguiente producción que vamos a escuchar y después me van a contar más acerca de esto. Yo soy rara porque me encanta quedarme encerrada en mi cuarto. Porque prefiero quedarme en casa viendo series a salir. Porque algunas veces cuando voy al parque puedo quedar tranquilamente 5 horas en el columpio. Yo soy rara porque me gusta comer vidrio. Porque tomo Monster. Porque me río de todo. Porque aunque me duerma muy tarde, yo sí me levanto re temprano. Yo soy rara porque tengo rulos. Porque tengo ojos medio chinos. Porque duermo demasiado. Porque mi personalidad es muy hiperactiva. Yo soy rara porque me quiero quedar en mi casa todo el día. Porque me gusta dormir mucho. Yo soy rara porque me gusta el helado de pistacho. Porque me gusta salir siempre y no quedarme en mi casa. Porque me gusta jugar a la pelota solo. Porque veo películas coreanas. Yo soy raro porque duermo muy tarde. Porque tengo pecho de paloma. Yo soy raro porque veo videos de YouTube que casi duran una hora, casi una hora o media hora. Porque no me gusta la carne, pero me gustan los panchos y las hamburguesas. Yo soy raro porque duermo muy tarde. Porque siempre me junto con las mujeres. Yo soy rara porque mi nombre es diferente y no es común. Qué interesante estas rarezas que cuentan y que mencionan. ¿Fue fácil hacer este trabajo para identificar en qué son raros o raras? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque tratamos a veces de hacer el club y fue medio difícil porque nunca encontrábamos una virtud para unirnos más. Y después empezamos a hablar entre nosotros y entendimos de que no todos vamos a ser iguales. Y de que ser raro no está mal tampoco. No, totalmente. Es una virtud, al contrario, como decíamos antes. ¿Todos grabaron esta producción donde cuentan cuál es su rareza? Sí. No, bien. Más o menos, porque faltaron. Algunos faltaron. ¿Y lo hicieron en el aula? Adelante, no, el aula, sería otra aula que sería el laboratorio. Claro. Bien, ¿y lo escucharon en el cole esto todos juntos? ¿O es la primera vez que lo escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Bien, ya lo escucharon. ¿Y qué pasó cuando lo escucharon? Me dio vergüenza, pero a la vez me reí porque fue divertido. ¿Hubo alguna burla, algún tipo de comentario? No, todos nos morimos de carcajada porque fue divertido. Bien, buenísimo. Y de eso se trata, ¿no? También respetarnos en nuestras diferencias y también celebrarlas desde la buena onda y el compañerismo. ¿Qué les pareció esta historia que entiendo que todavía no terminaron de leer? ¿Les está gustando? Sí. ¿Por qué? Ay. Y a mí me gustó porque tiene muchas características que puede ser que te gusten, puede ser que no. Y ahí te ayuda a que ser raro no tiene nada de malo porque es tu forma de ser. Y aparte, al fin de cuentas, todos tenemos algo raro. Claro. ¿No? Mencionaban recién en la producción que armaron características súper distintas, como por ejemplo que no les gusta la carne pero sí los panchos y las hamburguesas, que son raros porque miran videos de YouTube larguísimos, como cosas muy diferentes. ¿Por allá te gustó esta historia? Sí. ¿Por qué te gustó? Y más o menos también por lo que dijo ella y también sería por las cosas que, las rarezas que tampoco, como dijo, él había dicho que ser raro sería juntarse con las mujeres. Para mí claro. No sería ser raro porque es una parte tuya que vos te gusta. Totalmente. ¿Se conocieron más a partir de esto? Por ejemplo, ¿descubrieron algo de un compañero o compañera que no conocían? ¿Una rareza que no conocían de sus compañeros? Más o menos. Más o menos. ¿Y por acá? ¿Les gustó la historia? Sí, porque trata mucho del compañerismo y como de apoyo, que verdaderos amigos. Bien, bueno, hemos llegado al final de este segundo bloque, pero no quiero despedirme sin antes preguntarles si tienen ganas de mandar algún saludo. ¿Por allá? ¿Algún saludo que tengas ganas de mandar? No. ¿Por acá? Sí. Dale. Quisiera mandarle saludos a Tiago Villalba de Quinto A y a Joel y Franco. Muy bien, ¿por acá? Quisiera mandarle saludos a Jorge, que es mi mejor amigo, y bueno, a nadie más. ¿Por aquí? Yo a todas mis mejores amigas. Muy bien, ¿por allá? Yo un saludo a mi mamá, a mi papá. Bien, ¿y por ahí? A Luna Brenelli, séptimo A, a todos mis amigos y a mi papá y a mi mamá. Bien, y yo de paso les cuento que ustedes están recibiendo saludos, en este caso de la Senio Sole, Soledad Aiger, que dice, los quiero mucho. FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G, G, G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado A de la escuela Antonio Bernardo Busich, una escuela del barrio de La Boca que vino a visitarnos para contarnos cómo fue el trabajo junto a la tallerista Yael Blanca leyendo la novela El Club de los Raros. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio, les voy a pedir que se presenten arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Franco Cabral y... Hola Franco, ¿por acá? Me llamo Santiago Estigarribia. Hola Santiago, ¿por acá? Me llamo Lennon Sancho. Hola Lennon. Me llamo Zoe. Zoe. Me llamo Luana. Y Luana, ¿cómo les va? Bien. Muy bien. ¿Qué se siente estar acá en la radio? Nerviosa. ¿Se siente nervioso? Bien, es un momento único. Es un momento único, me encanta que lo vivas así. Porque acá nosotras... ¿Sabés que queremos que ustedes lo vivan como un momento único, que la pasen bien, que lo disfruten? Y por eso hacemos lo posible para romper con ese miedo, con esa vergüenza, y que puedan distenderse y pasarla bien. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. ¿Y cómo estuvo saliendo? Muy bien. Muy bien. Bien, lo hicieron bien mis compañeros. Excelente. Sin vergüenza. Sí, porque la vergüenza puede seguir estando, pero... uno tiene que ir para adelante igual. Y estábamos hablando del Club de los Raros, esta novela que ustedes están leyendo en el cole. ¿A ustedes qué les pareció leer esta novela? Interesante. ¿Interesante? Sí. ¿Por qué te pareció interesante? Contame acá cerquita del micrófono, que si no, no te vamos a escuchar después. ¿Cómo es la lectura en el aula? ¿Lo lees solo? Tranquila. ¿Pero lo lee cada uno solo? ¿Lo lee la Senio en voz alta? ¿Leen ustedes? Depende. O sea, hay veces que la profe elige a alguno y nos hace leer a nosotros y nos vamos turnando. Bien. ¿Y hay algo de esta historia que a ustedes les haya llamado la atención? ¿Alguna de estas rarezas, que son las particularidades de los personajes, que les haya parecido interesante, llamativa? El tartamudo. El tartamudo, ¿por qué? Porque muchas personas se traban al hablar por la vergüenza. Bien, porque también porque estamos ansiosos, ¿no? O nerviosos. A mí incluso también me pasa, y hace un montón que hago radio, así que imagínate. ¿A los demás qué les llamó la atención de esta historia? ¿Algo que podamos mencionar para contar? Porque ahí del otro lado hay gente que nos está escuchando y seguramente quiere saber más acerca de esto. Teníamos un tartamudo, un disléxico. ¿Qué otras rarezas más se mencionan en la historia? Miope. Había una chica que tenía miope. Pecas. Bien. ¿Alguna más? Alguno que era gordo, el otro flaco. Bien. Alto. Un montón de estas rarezas que están en la vida cotidiana nuestra, aparecen en esta historia y vienen a reflejar un poco lo que pasa en la realidad, ¿no? Y ustedes estuvieron analizando sus propias rarezas y en función de esto buscaron alguna anécdota relacionada con estas rarezas. Vamos a escuchar la producción que armaron y vamos a hablar después acerca de eso. Tengo la particularidad de olvidarme las cosas algunas veces. Un día me olvidé de tomar un mate cocido que me había hecho, se enfrió y tuve que calentarlo de vuelta. Desde pequeño fui enseñado por mi padre y los gustos de su época, sumado que crecí sin la mayoría de las cosas de ese entonces. El resultado fue un niño con gustos y humor de adulto. Me gustan las películas, música, actividades, sentimientos decisivos e inteligencia de adulto. Desde ahí mi interés por la geografía, naturaleza, construcción y exploración. Aunque mi gusto por las armas no viene tanto de mi preferencia adulta. No, eso vino por una actuación de la Guerra de Malvinas de los estudiantes de séptimo grado mientras yo estaba en primero. Que había visto en ese acto usar palos de escoba siendo utilizados como rifles en la guerra. Eso abrió mi mente y en ese momento, después, en 2022, yo con 8 años creé la escopeta primera, que en coincidencia estaba hecha con una culata de escopeta a presión de aire que había utilizado mi papá cuando era chico en Tucumán. Yo soy raro porque me gusta leer. Una vez me leí un libro de 600 páginas en un día y medio. A mí no me gustaba estar sola hasta que un día me empecé a quedar sola hasta que me empezó a gustar estar sola. Soy rara porque soy anémica. Cuando era chica, un día estaba caminando con mi mamá y mi abuela, hasta que mi abuela se desmayó y en el hospital nos enteramos que ella era anémica y yo heredé eso. Me acuerdo que una vez las chicas y yo estábamos hablando de algo que yo no me acuerdo. Cuando me dio una pulsada en el pecho, me apretaba mucho al punto de que parecía un ataque de pánico o algo por el estilo. Sentía que algo malo iba a pasar, no que estaba pasando. A las horas nos peleamos fuerte. Me quedé pálida porque había predicho lo que sucedería. Soy muy distraída porque una vez en el verano cuando iba a la colonia me levanté a las 7 de la tarde pensando que era las 7 de la mañana para ir a la colonia. Soy una persona muy extrovertida porque no me puedo quedar quieta ni callada. Tengo que estar siempre haciendo algo o tocando algo. Bueno, ahí escuchaba algunas rarezas más, como por ejemplo, alguien mencionó olvidarse de las cosas, alguien mencionó que les gustan las armas, otro que se considera raro por leer, otra por estar sola, otra que su rareza es que es anémica. ¿Y ustedes qué rareza tienen por allá? Soy raro porque a veces me gusta jugar a la pelota solo. Y una anécdota es que un día estaba jugando y me acordé de los tiros que hice solo y me clavé un gol al ángulo. Bien, te llenó de coraje, de valentía y clavaste el tiro ahí. Por acá, ¿cuál es tu rareza? Mi rareza es que hablo mucho y que hable mucho y nada más. Bueno, háblame ahora, che, que no me estás hablando nada. Compartime tu rareza, tu particularidad. ¿Por acá? Yo antes, por ahí en los 6 años más o menos, tenía una torsión testicular y nadie lo tenía en la escuela. Y yo decía, místico. Pero después, cuando me dio una torsión testicular nivel 5, ya me tuve que ir al hospital. Bueno, esa rareza se complicó. Bueno, a veces tenemos ese tipo de rarezas. ¿Por acá? Ay, me robó la palabra él. Porque yo también hablo mucho. Bien. O sea, pero depende porque si estoy muy nerviosa y no... Como hoy. Como hoy. Claro. ¿Por allá? A mí, antes, a mí me parecía ser rara ser chiquita, que llamo. Ser como enano, que llamo. Bien, y a mí siempre me o sea, mi rareza es que siempre fui muy alta. También... Ahora que estoy hablando con ustedes, se me ocurren un montón de rarezas mías. A mí me encanta comer semillas de girasol, por ejemplo. Desde que soy súper chiquita, iba a todos lados con semillas de girasol. Eso es una rareza también. A veces las rarezas nos encuentran, como en un club de los raros, como la novela que leyeron ustedes, y a veces las rarezas nos desencuentran, nos hacen pelear, nos distancian, generan, como ustedes mencionaron en otros bloques, bullying. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Se dan situaciones de estas, o de bullying, o quizás de burla, situaciones donde por ahí no logramos ponernos de acuerdo? Y muchas veces eso sucede porque somos distintos, porque cada uno tiene su particularidad, su rareza. ¿Cómo se llevan ustedes en el cole, en el aula? Depende del día. Tipo, hay veces que... Bien, acércate al micrófono, así te podemos escuchar. Que, tipo, depende del día, porque hay veces que, tipo... Hay veces que te llevan bien, se llevan mal, bien. Sí. Depende cómo se levante cada uno, si está de buen humor. Bien, bueno, ahí tenemos otra particularidad, otra rareza. Hay gente malhumorada. A mí me pasa de vez en cuando. Bien, hay gente... Tengo como medios problemitas de ira. Y... Ah, bueno, está bien, ahí tenemos otra. Puede ser una rareza, ¿no? Puede ser una rareza. A veces también cuando tenemos sueño nos ponemos así. Ustedes están mucho tiempo en el cole. ¿Querías decir algo? En el aula nos llevamos todo bien. El tema es que es un desastre. Si fuéramos más organizados seríamos un mejor grupo, la verdad. O sea, se llevan bien, pero es un desastre, ¿en qué sentido? En que se paran de la mesa y... Se descontrola el aula. Se paran de la silla. Se paran en las sillas. O sea, ustedes se llevan bien, pero son muy revoltosos. Revoltosos. Bien. ¿Por acá? Con mi grupo a veces nos llevamos bien, pero después cuando jugamos más o menos juegos violentos, como le dicen ellos. ¿Quiénes son ellos? El, ¿viste el que le gustaba armas? Bueno, ese es uno. Y el de... Sí, río porque leo mucho. Ese también, pero es egoísta. Bueno, no está bueno así mencionarlo como lo hiciste vos. Aunque también, ese el de que se sentía raro por leer mucho, no, casi nadie lo ama. Bueno, acá la idea es justamente buscar una manera para llevarse bien, para que no sucedan estas cosas donde nos burlamos de un compañero o utilizamos la rareza que alguien expuso para cargar. Eso no está bueno, lo sabemos. Creo que estuvieron trabajando en este sentido, ¿no? En este proyecto. Entonces me parece que hay que encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, para llevarse mejor. Estamos llegando al final de este tercer bloque y les quiero preguntar si tienen ganas de mandar algún saludo. Dale. Quiero mandar un saludo a Ryan, a Juli, a Tiziano y a Teo. Bien. Y a mis papás y a mis compañeros del club. Muy bien. ¿Por acá? ¿Alguien quiere mandar algún saludo? ¿No? ¿Por acá? Por ahí, dale. Le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi abuelo, a mi mejor amiga, a mis amigas, para que no digan que no les digo, que no les doy. Me gusta que mires a cámara, me gusta que mires a cámara. Para que quede lo tenés claro. Muy incorporado, cosa que yo no. A la cámara, muy bien. Perfecto. Llegamos a este tercer y último bloque, donde la protagonista es la escuela número 11, Distrito Escolar 4, Antonio Bernardo Busich. Hay un grupo nuevo acá dentro del estudio. Les voy a pedir que se presenten, arrancando por mi izquierda. Me llamo Tiziano Valentín. Bienvenido, Tiziano. Me llamo Tiana. Hola, Tiana. Me llamo Gala. Hola, Gala. Me llamo Florencia. Florencia, ¿cómo te va? Me llamo Federica. Federica. Me llamo Mateo. Y Mateo, ¿cómo les va? Bien. Bien. Yo les voy a pedir que se acerquen mucho al micrófono para hablar, porque nos interesa escucharlos y escucharlas, y para eso sus voces y su boca tiene que estar cerca del micrófono. Bueno, ¿escucharon el programa desde afuera? ¿Estuvieron escuchando? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sonó? Salió bastante, bien. Sí, bastante bien. Medio saturado el audio. Sí. Mal. Medio saturado el audio. Sí. Bueno, hay que bajar un poco los volúmenes. Le vamos a pedir acá a Asu y a Ludmi, que están del otro lado, que nos bajen los volúmenes porque está saliendo saturado. ¿Ustedes saben que este programa lo van a poder escuchar en sus casas? Sí. Sí. Excelente, porque sabemos que quizás algún papá, alguna mamá, algún familiar no puede escucharlo justo ahora porque están trabajando, pero esto se sube a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, y van a poder acceder a él cuantas veces quieran, así como a todas las producciones que ustedes armaron, que fueron un montón. Hemos llegado al último bloque. Venimos hablando acerca de ¿qué novela? El Club de los Raros. Exactamente. Primero mencionamos de qué trata la novela, después hicimos hincapié en qué rarezas aparecen o qué particularidades. Nos preguntamos qué es el raro. Y en el último bloque, en el bloque anterior, estuvimos hablando acerca de la convivencia en el aula. Surgieron algunas cosas que se llevan bien, pero son muy revoltosos. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando fuertemente esto en el aula y que hicieron una actividad que supuso que armen una ronda. ¿Se acuerdan de esa actividad? ¿Quién me puede contar un poquitito para que quienes están del otro lado sepan o se imaginen qué es lo que hicieron? ¿Una ronda en dónde, por ejemplo, armaron? ¿En el aula? En el laboratorio. No, sí. En el laboratorio. Bien. ¿Y para qué armaron esta ronda? Para poder socializar mejor. Vení, acércate al micrófono. Para poder socializar mejor, decir, por ejemplo, lo que nos gusta del otro y lo que no. Bien. Era una ronda para poder decirle a los compañeros qué me gusta y qué no me gusta de vos. Claro, unida y vuelta. Unida y vuelta. Y con los que nos digan poder cambiar eso que... Que nos gusta. Sí. Ah, bien, para que aquella persona tenga la posibilidad de modificar. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo se sintieron haciendo esta actividad? Porque no es fácil ni decirle a un compañero qué cosas no nos gustan, ni recibir tampoco eso, ¿no? Un poco nervioso porque, por ejemplo, yo no sabía qué decirle a la otra persona. ¿Era una persona cualquiera o era... alguien en especial, la persona de al lado, por la ejemplo? Persona, una persona cualquiera. Bien, era la persona que... La actividad era fácil si conocías a la otra persona. Sí, claro. Si es que tenías un lazo muy... Si no es que tenías un lazo muy junto o muy separado. Bien. Si no era fácil. Entiendo, perfecto. ¿Y por qué pensás? ¿Para vos fue fácil o para todos fue fácil, como dice el compañero? Para mí fue decir fácil. Decir o recibir. Las dos cosas, a ver. De decir fue difícil porque me tocó una compañera, Luana, ahí le mando un saludo. Que no sabe mucho de ella. ¿No la conoces mucho? No, por eso. Por eso puse en ambas que no la conocía bien y por ende no podía decirlo. ¿Esto se escribió o se lo tenían que decir verbalmente? Verbalmente. Bien. Claro, era en el momento, vos hablabas y no había nada escrito, entonces era como más difícil, por ejemplo, si yo no cruzaba palabras con ella todo el tiempo, era como... No sé qué decirte. Claro. También para conocernos más. Claro. Para saber un poco más del otro, o ahí darnos cuenta de las cosas del otro. Claro. Porque están en séptimo, pero eso no supone que sepan todo de todas y de todos, ¿no? Porque uno genera más vínculos a veces con ciertas personas y no con otras, que tiene que ver con afinidades, con gustos que compartimos y demás. ¿Cómo se sintió el resto? ¿Cómo te sentiste vos al tener que transmitirle a la otra persona qué cosas te gustaban y qué cosas no te gustaban de ella? Un poco nervioso porque no la conocía a esa persona y no sabía qué decirle. ¿Y encontraste algo para decirle? Sí. ¿Qué le dijiste, por ejemplo? Que no me gusta que hable mucho. ¿Y qué cosas sí te gusta de esa persona? Que es educada. Bien. ¿Y a vos qué te pasó con lo que te dijeron a vos? Me puse a pensar y a reflexionar un poco para poder mejorar. Bien, ¿y qué era? Algo leve, corte de que no le gustaba que juegue mucho a la pelota. Bien. ¿Y reflexionaste acerca de eso? Sí. ¿Y qué conclusión sacaste? De que no juegue a la pelota en los recreos porque la escuela está prohibido. Claro, es un tema jugar a la pelota en el cole. En creo que en todas las escuelas está prohibido jugar a la pelota porque por lo general termina mal. Terminan pelotazos en la cara de algunos, se rompe algún vidrio, pasó, se pelean. Pasó muchas veces. Facto. Bien, facto. Sabemos que les encanta, pero quizás el cole no es como el lugar más propicio para eso. Por acá, ¿cómo te sentiste con esta actividad? Y la verdad, yo a la persona que tenía al lado no la conocía bastante. Sí. Como que no habíamos hablado mucho. Y le dije lo que por veo de fuera. Le dije que la verdad me parecía bueno que se ponga en el lugar del otro y que no me gustaba que todo el tiempo esté como buscando problemas. Ah, bien. Y después me dijo que era muy intenso, entonces como que lo recibí ahí, más o menos. Y reflexioné y bueno. La misma persona a la que ustedes les decían algo era la persona que les decía algo, sí, a ustedes. Claro, ah, sí. Era recíproco, sí, mutuo. Uh-huh. Bien. ¿A vos qué te pasó en esta actividad? Y a mí me habían dicho de que como que era, que decía muy directa las cosas, o que no sé cómo decirlo, que sos muy frontal, sí, muy sincera, como que era muy directa las cosas a la hora de decir las cosas, sí, pero que si tenía que defender a alguien lo hacía, eso me habían dicho. Y después cuando a mí me tocó responder, no, me costó un poco porque no sabía mucho. Y yo había dicho que era un buen compañero porque cuando tenía que ser compañero lo hacía. Bien, buenísimo. ¿Por acá? ¿Cómo te fue a vos? A mí realmente me fue muy fácil porque me tocó a dos personas que conocía bien, que pues había hablado muchas veces con ellas. Y bueno, me caían totalmente bien, además de que eran mis amigas. Hay confianza ahí, sí, es distinto. Porque... si no es alguien de mi vínculo, de mi ronda que normalmente me hablo, es muy difícil decirle algo, porque además de que no lo conoces, si es una confianza, un vínculo, si yo le digo algo, esa persona no se lo va a tomar mal, se lo va a tomar bien porque hay confianza. Exacto, exacto, porque ya se armó algo entre ustedes. ¿Por ahí? A mí me fue bien porque el que me tocó fue Tiziano. Bien. Y nada, me costó un poco decirle las ¿Vos cosas. ¿Vos le dijiste algo de la pelota? Sí. Ah, bien. Sí. Me costó un poco decirle las cosas porque no lo conozco bien a él y tipo casi no hablamos. O sea, lo que le dijiste fue lo que viste, que es que él juega mucho a la pelota. Sí. A veces también, cuando no tenemos este vínculo que vos contabas recién, lo que nos falta es intimidad con el otro, ¿no? Sí. Y solo podemos quizás suponer algo en función de lo que vemos. De lo superficial de esa persona. Bien, ¿y por ahí? Bueno, a mí me tocó que me dijeron que era medio pesado y molesto, pero que mis dibujos eran buenos. Y lo que dije fue que era un buen compañero a esa misma persona, pero que era medio enojona. Ah, bien. ¿Cómo te sentiste vos con eso que te dijeron? Honestamente, me da un poco igual, pero si es algo malo o grave, entonces le pongo atención. ¿Y le pusiste atención? Un poco, sí. Esto es muy interesante lo que ustedes hicieron, ¿eh? Y hay que ser muy valiente para hacer este tipo de actividades, porque hay que estar dispuesto a recibir una crítica y también a transmitirla. Y lo hicieron muy bien y lo están contando, y me parece que también esto de recibir lo que el otro tiene para decirnos nos permite cambiar aquellas cuestiones que por ahí ni nos damos cuenta que tenemos y que quizás haciendo una pequeña modificación nos ayudan a llevarnos mejor, a crecer como personas. Vamos a escuchar una producción que ustedes armaron porque nos queda poquito programa y no quiero que nos quede nada afuera, y que trata acerca de los compañeros y las compañeras. Lo malo de Gala es que mira todo el tiempo mal, y lo bueno es que si tiene que defender a alguien, defiende a la persona. Algo que me gusta de Tiziano es que sea muy inteligente, y lo que no me gusta es que hable mucho. Lo que no me gusta de Federica es que algunas veces habla con tono alto, y lo que me gusta es que es educada.

se piensen en función de la edad en la que están, de cuáles son las necesidades que empiezan a aparecer. Y es muy interesante esto que armaron, porque no suele suceder esto en las escuelas. Sigue perdurando ese primer reglamento que, como ustedes bien decían, recibimos en primer grado y que no tiene nada que ver con lo que son en un séptimo grado. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por este trabajo, a todos y a todas los que forman parte de séptimo grado. Felicitar también a Yael Blanca, que es la tallerista del programa REC, por este trabajo, a la docente Natalia Escubilla también, que estuvo trabajando con ellos, y proponerles que para este cierre manden el saludo que tengan ganas de mandar, y después ya vamos a terminar con Hora Libre. Le mando un saludo a mi mamá, a mi familia y a mis amigos, especialmente a Ryan y a Julián. Le mando un saludo a mi mamá, a mi profe Pao y a la directora y a mis amigas. Y ya está. Le mando un saludo a Luna de séptimo B, a Sofía y a mi mamá y a Pao. ¿Por acá algún saludo? Le mando un saludo a mi mamá, a las chicas, que por cierto no nos saludaron. Sí, hubo mucha gente que no quiso saludar, no sé sí. por qué. Sí, sí, bueno. Y a las profes. Bien. Y eso. Dale. Yo le mando un saludo a todas mis amigas, a mi amigo Cano y a mi familia. Muy bien, ¿y por ahí? Le mando un saludo a mis amigos de Casa Rafael, a mi papá y a mis amigos de acá. Bien, y con estos saludos nos vamos a despedir hasta el jueves próximo para más Hora Libre.